Por un coso así de largo me alimento y me pongo de perfil para la foto. Estoy nadando en un líquido espeso, voy creciendo cada día más. La doctora dice que ya falta poco y le muestra a mi mamá cómo me muevo. Estoy en otro mundo, pero entiendo todo. Solo quiero conocer a mis papás, que están esperándome allá afuera, con regalos pronunciar mi nombre. Catalina soy, y quiero salir a jugar y a correr con mis papás, que están esperándome allá afuera, con regalos pronunciar mi nombre. Catalina soy, y quiero salir a jugar y a correr con mis papás. Hey. Bien que es importante que me cuiden, porque soy muy pequeña para este mundo. Sé que la historieta afuera está muy brava, más me intriga saber cómo es todo allá. Adentro todo está tranquilo, veo luces, a veces flasheo, alucino con cada sonido, un latido mío y otro de mamá. Que están esperándome allá afuera, con regalos pronuncia mi nombre. Catalina soy, quiero salir a jugar y a correr con mis papás. Que están esperándome allá afuera, con regalos pronuncian mi nombre. Catalina soy, quiero salir a jugar y a correr con mis papás.